cielo que Dios te ha dado, pero ocupa el tiempo en leer la escritura. Ya no descuides los dones regalados, ponlos a prueba y verás los resultados. Sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo, sé ejemplo. Y cuando estés a solas con tu novia, sé ejemplo. Dale, David. Ejemplo.